bajo la sombra del cerezo en flor, nadie es extranjero. Sentado solo en el bosque de bambú, toco el laúd, silbo largo tiempo al bosque profundo. La gente no lo conoce. La luna brillante viene y acerca su claridad. Cruzas por el crepúsculo. El aire tienes que separarlo casi con las manos de tan denso, de tan impenetrable. Andas. No dejan huellas tus pies. Cientos de árboles contienen el aliento sobre tu cabeza. Un pájaro no sabe que estás allí y lanza su silbido largo al otro lado del paisaje. El mundo cambia de color. Es como el eco del mundo. Eco distante que tú estremeces, traspasando las últimas fronteras de la tarde. Thank you. al bosque mío. Entro con raíces, con mi fecundidad. ¿De dónde vienes? Me pregunta una hoja verde y ancha, como un mapa. Yo no respondo. Allí es húmedo el terreno y mis botas se clavan, buscan algo, golpean para que abran. Pero la tierra calla. Callará hasta que yo comience a ser sustancia muerta y viva, enredadera, feroz tronco del árbol erizado o copa temblorosa. Calla la tierra para que no sepan sus nombres diferentes, ni su extendido idioma. Calla porque trabaja, recibiendo y naciendo. Cuanto muere recoge como una anciana hambrienta. Todo se pudre en ella, hasta la sombra, el rayo, los duros esqueletos, el agua, la ceniza. Todo se une al rocío, a la negra llovizna de la selva. El mismo sol se pudre. Y el oro interrumpido que le arroja cae en el saco de la selva. Y pronto se fundió en la amalgama. Se hizo harina y su contribución resplandeciente se oxidó como un arma abandonada. Vengo a buscar raíces, las que hallaron el alimento mineral del bosque, la sustancia tenaz, el zinc sombrío, el cobre venenoso. Esa raíz debe nutrir mi sangre. Otra encrespada abajo. Es parte poderosa del silencio. Se impone como paso de reptil. Avanza devorando. Toca el agua la bebe y sube por el árbol la orden secreta. Sombrío es el trabajo para que las estrellas sean verdes. Cristina Fernández. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, Cris. ¿Me oyes bien? Un poco con resonancia. Yo también me oigo con un eco extrañísimo. No sé qué pasa. En fin, Cristina Fernández, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Bien, aquí estamos en directo en Historias de Mariciudad. Este programa que estás escuchando en Radio Crash 105 FM. Cristina, ¿has podido escuchar algo de lo que leía dentro del pitido? Pues un poco difícil la escucha ha sido. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que he podido sentir de alguna forma me ha llevado como a una apertura de horizontes y una desmaterialización también de la frontera, ¿no? La frontera física de los cuerpos. ¿Donde tú vives se diluye un poco la frontera física de los cuerpos o no? Sí, donde yo vivo uno puede dejarse imbuir, ¿no? Dentro de los bosques o los prados y realmente formar parte, ¿no? De toda esa entidad. Entonces, uh-huh. De alguna forma nos diluimos. Porque Cristina Fernández, ¿tú vives en zona rural desde hace cuánto tiempo? Desde hace 11 años y medio aproximadamente. Ya es tiempo, ya es tiempo. Sí. Bueno, mirando tu biografía y preparando un poco el programa, que yo no sabía que naciste en Alicante. Sí. Uh-huh. ¿Eres nacida en Alicante? ¿Viviste allí mucho tiempo o rápidamente te viniste a Asturias pasando por Madrid? Cuéntanos un poco tu trayectoria. Pues de Alicante marché para Valencia, para Cuenca. Después viví unos años en la parte este de Alemania. Y esa experiencia para mí fue un antes y un después en la vida. Puesto que de vivir en el Mediterráneo y en una zona bastante árida y seca que se estaba desertizando o se está desertizando literalmente, para ir a una zona tan sumamente exuberante, con unos bosques que están dentro de las propias ciudades, en concreto Leipzig, la ciudad del maestro Johann Sebastian Bach. Y de alguna forma eso influenció muchísimo mi vida y esa vivencia de la ciudad de Leipzig y sus entornos y sus bosques de hayas y robles magnánimos, todo rodeado de ríos, lagos. No sé, era para mí una calidad de vida inmensa que difícil de encontrar en España, en nuestras ciudades. ¿Y esa fue algo te inspiró de ahí para venirte a la zona de Asturias en la que resides ahora? Sí, yo creo que eso me dirigió a buscar siempre lugares naturales donde residir. De hecho, yo vivía, antes de venir aquí, vivía en el Pirineo catalán, a 1.600 metros de altura, y aunque bajaba bastante a la área metropolitana de Barcelona y demás, pero bueno, la residencia la tenía en las montañas. Y luego de allí di el salto a la Asturias rural. Sí. Pues ya tenemos algo que nos une, porque yo también viví en el Pirineo Oscense de Huesca antes de venirme para acá. No estábamos a tantos metros de altura, pero bueno, hacía frío y nevaba mucho. Cristina, a ver, artista multidisciplinar, de amplio itinerario profesional, cuyo trabajo abarca escultura, fotografía, videoarte e instalación. He estado viendo también, aparte de, bueno, yo vi tu obra un par de veces, la más reciente fue en Canamo. Era un trabajo colectivo, una exposición colectiva que habían organizado en las antiguas escuelas de la localidad, Candamo, este verano. Y también vi algunas de las cosas que estabas haciendo igual hace 3-4 años en el Museo Barjola. Creo recordar que eran unas fotos quizás tomadas en la playa de la Arena o en zonas de playa, de costa, me parece recordar, costa. No sé si era Asturias. Sí, en la costa de Asturias he realizado varios proyectos. El primero, que fue más onírico, crónica, y en el playón de Bayas en concreto. Y ese fue un proyecto de autoperformance. De alguna forma yo utilizaba mi cuerpo en unas estructuras de madera que construía en la playa y intercedía con mi cuerpo en ellas. Y después eso se fue ampliando a fotografía y a contar con otras personas para hacer un video performance que se llamó, bueno, el video crónica, y grabado en directo en el playón en un día de niebla fascinante. Y trabajábamos la idea de los naufragios y el recoger los restos de los naufragios para reconstruir ese pasado y analizarlo. Para ello invité a unas mujeres y bueno, y creo que fue una experiencia bastante bonita para todas, ¿no? Para ellas, las invitadas, y para mí. Y luego otro proyecto que realicé en las costas asturianas fue en Cabo Negro, que Cabo Negro está cerca de los acantilados de Avilés, del faro de Avilés, hacia el oriente, o sea, yendo hacia Cabo de Peñas. Y paradójicamente está dentro del enclave del paraje natural de Cabo de Peñas, pero sin embargo es un punto negro, y nunca mejor dicho, porque es negro absoluto. Son dos calas, dos acantilados, donde en los años 60 y 70 se vertieron toneladas, o sea, miles y miles de toneladas de escoria siderúrgica directamente al mar. Entonces eran unos tiempos donde no había gestión de los residuos y todo eso iba directamente a los acantilados. Las personas que, bueno, expertas en patrimonio y tal, y bueno, yendo a registros antiguos, se ve todavía cómo había un teleférico donde con vagonetas que venía de Ensidesa y cruzaba 14 kilómetros hasta llegar a esos acantilados y verter. Toda esa infraestructura desapareció, pero lo que queda hoy en día realmente son dos calas totalmente negras que la marea fue sacando toda esa escoria y solidificando, quedando un paraje totalmente inerte, donde no hay vida, y bueno, totalmente desubicado, ¿no?, con el entorno. Pero a su vez con un componente dramático muy fuerte, y por ello me llamó la atención, ¿no?, para también invitar a personas a realizar unas performances que luego fueron fotografiadas y saqué el proyecto Instante Entropía. Cabo Negro, esto se llama, ¿no? Has dicho, Cabo Negro. Cabo Negro. Vale. No, nunca había oído hablar de él, o sea que, mira, es una invitación a quien quiera ir a la zona, a Cabo Negro, ¿no? Igual hacer unas fotos ahí imponentes. Entonces, te quería también preguntar, ahora estamos hablando de trabajo de hace 3-4 años, pero ¿en qué andas ahora mismo metida? ¿Qué tienes entre manos? Pues ahora mismo llevo entre manos tres proyectos, que bueno, ya me está siendo difícil gestionar los tres a la vez. Pero estoy preparando el proyecto de Non Visible, lo no visible para el Centro de Arte de Alcobendas en Madrid, en marzo. Y es un proyecto que es una búsqueda absoluta de nuevos territorios. Y nuevos territorios desde lo físico a lo, vamos a decir, a lo ideológico. Porque si nos vamos a nuestro planeta, es un planeta que ya consideramos como finito, que ya no queda nada nuevo por descubrir, no queda ningún territorio por colonizar, aparentemente, solo aparentemente. Pero en realidad, detrás de toda esa búsqueda, que fue la de los conquistadores, de que fueron América, luego los de Norteamérica, bueno, todos estos viajes del siglo XIX, del siglo XX, incluso a los polos, por descubrir, dentro, había un anhelo también de buscar como unas nuevas formas de existencia también, ¿por qué no? ¿No? Un nuevo, vamos a decir, sistema o una nueva forma de existir en el mundo. Tal vez también subyace esa búsqueda. Ese por un lado. Y paralelamente estoy con otro proyecto que fue becado por la Factoría Cultural de Avilés y la Fundación de Cultura, que es el proyecto Terra Nullius, que en el que trabaja también una búsqueda de territorios, pero en este caso estos sí que existen y son los últimos Terra Nullius del planeta. Este término es viene del derecho romano. Terra Nullius. Nullius, sí. Uh-huh. Y son los lugares que quedan que no están bajo de ninguna soberanía nacional, o sea, no pertenecen a ningún país. Y todavía existen tres territorios así en el mundo, aunque no lo creamos. Uh-huh. Sí. Uno está en Antártida, uh-huh. Otro está en entre Sudán del Norte y Sudán del Sur, en África, y otro está aquí en Europa, en zona del Danubio. Anda, tan cerca lo tenemos. Exacto. Caray. Es curioso que alrededor de todo esto están habiendo intentos de realmente de tener soberanía sobre esos lugares. Y bueno, eso sería otro proyecto también, pero ya. Yo me centro más en las cartografías de lo posible, de lo imposible, y bueno, con ello estoy. Uh-huh. ¿Y un tercer proyecto? ¿Cuál es? El tercero se va a desarrollar en Francia y a partir de marzo. Y fue un proyecto que ya comencé con él en el 2012 en la Galería Lola Orato de Oviedo. Y venía a hablar de los líquenes, estos seres tan maravillosos que viven en los árboles, en las rocas. Porque los líquenes son el ejemplo en biología de la simbiogénesis. La simbiogénesis es un fenómeno en el que dos cuerpos, o sea, o dos entidades diferentes se unen para crear algo totalmente nuevo. Y esas dos entidades como desaparecen como de entidades separadas y crean ese algo nuevo que, trabajan juntos para la supervivencia. Entonces aparece el líquen, que viene de un hongo y un alga. Hay otros ejemplos también en la naturaleza, pero ese es el más palpable. Aparte, el líquen es un gran colonizador de los nuevos territorios, de los lugares volcánicos, de la tierra nueva, y entonces, gracias a ellos, se va preparando el suelo nuevo para la germinación de la vida. Uh-huh. Y a mí me gustaba mucho la idea de la simbiogénesis, porque siempre pensé que, de alguna forma, el ser humano podía tener una interacción con la biosfera simbiogénica, o sea, no de competitividad y de dominio, sino de simbiosis y de trabajar juntos. Entonces, uh-huh. Mi proyecto, bueno, va a trabajar sobre estos temas. Qué estupendo. Luego tengo aquí, un currículum tuyo y aquí, bueno, dice que has estado en muchísimos sitios de aquí, pero incluye la Patagonia, incluye Minnesota, Estados Unidos, te comento estos dos porque hay a mí, en fin, Jerusalén. ¿Qué me falta por decir? ¿Dónde más has estado? En Chile, en Argentina, en Inglaterra también un par de veces. En Inglaterra habías estado hace relativamente poco tiempo, me suena que nos encontramos en verano y quizás venías de allí. Sí, estuve en julio en una residencia artística que fue fascinante sobre la temática de la biodinámica de las abejas, o sea, todo lo relacionado con el mundo de las abejas, o sea, su vamos, su crecimiento, cómo forman las colmenas, cómo es el enjambre, la creación, o sea, la dinámica de la reina y de la procreación, y cómo es cómo es la relación de las abejas y el medio, el entorno que las rodea, y cómo ellas lo transforman y lo mejoran siempre. O sea, no se va hacia atrás, nunca, es siempre de mejora. Entonces, las abejas, donde hay abejas, significa un medio más sano. Entonces, por eso son tan importantes. Uh-huh. Y en esta residencia, que fue en el Emerson College, en Inglaterra, al sur de Londres, se trabajaba muchos aspectos de la teosofía y con Rudolf Steiner y tal, pero de formas transversales, ¿no? Y por eso, bueno, aquí de alguna forma nos fijamos en ese mundo de la apicultura biodinámica. Y paralelamente estuvimos visitando granjas biodinámicas, porque está todo relacionado, y donde se trabaja la tierra, hay agricultura, hay ganadería, hay apicultura, pero todo trabaja en una simbiosis y con unos ritmos totalmente naturales. Uh-huh. Y bueno, ahí aprendimos muchísimo, no solo como de creación artística, por supuesto, sino que aprendimos realmente de esos trabajos con la tierra y con el medio. Y cómo hacerlo llegar a la gente a través de la creación. Uh-huh. Cada vez más se extiende y se animan, ¿no?, los artistas a esta, digamos, simbiosis entre lo botánico, biológico, natural, bueno, del medio ambiente, y luego la práctica de su arte, y luego también, bueno, pues una apertura, ¿no? Según hablas, no sé, me viene a la cabeza Andy Goldsworthy, y creo que es el landscape artist, el artista de landscape, ¿no? No sé cómo se tradujo. Land art, esto. ¿Hay algún artista o colectivos de artistas que te inspiren o gente que vas a ver o intentas estar un poco al corriente de lo que se hace, o eres más bien un artista que va haciendo un poco según va oliendo ahí donde va, aprende y vuelve a lo suyo? O miras a... Bueno, yo es que tengo tantos inputs, vamos a decir, tanta inspiración de tantas fuentes diferentes, que luego me cuesta hasta recordar nombres y demás. Pero decir eso, que sí, que estoy muy abierta. Tengo muchos puntos de mira, o sea, muchos ojos puestos a mucho tipo de diferente de artistas y de creadores, de pensadores y demás. Entonces, claro, sería ahora mismo difícil. Bien, bien, es muy múltiple en ese sentido, ¿no? Un poco de todo. Esto no es un examen. vale, y te quería preguntar también acerca de los medios, ¿no? Utilizas diferentes medios. ¿Puedes citarnos algunos, darnos ejemplos de diferentes medios que vienes usando? Sí. A ver, he estado trabajando muchísimos años con la fotografía, que se convirtió ya no solo en una herramienta de captación de acciones, o sea, o cosas que ocurrían o cosas que yo instalaba en la naturaleza y en el territorio. Y claro, al final el medio de documentación es importante y yo utilizaba la fotografía. Pero luego la fotografía se convirtió también en una obra en sí misma, aparte del documentar esas acciones que habían ocurrido o esas intervenciones o instalaciones. Y pasé de la fotografía a la imagen en movimiento, al vídeo. Y entonces lo que realmente me apasiona son las piezas de videoarte que he ido elaborando desde 2009, en el que, como explicaba antes, invito a personas a participar. Porque acaban siendo como una experiencia de casi de catarsis, ¿no?, para esas personas que de alguna forma me ceden ese día de su vida para crear conmigo. Y siempre es una buena experiencia para todos. O sea, en lo que surge, ellos también se lo llevan de alguna forma en su corazón o en su mente. Uh-huh. Y por otra parte, también en esas piezas de videoarte no solo está implícito lo social, eso anímico, sino también la búsqueda de los paisajes y territorios a los que acudo o a los que llevo a esas personas, ¿no? Que eso es súper importante. O sea, sin esos paisajes, que no los construyo, sino que los encuentro, creo sería imposible. Entonces, pues he estado pues eso, en playas, en incendios, en lugares que han sido devastados. Y ahora, actualmente, estoy trabajando en una pieza de videoarte para estos proyectos que se está grabando en el Pantano de Luna, aquí en las montañas, entre León y Asturias. Uh-huh. Entonces, de alguna forma, el videoarte es bastante importante. Como entidad proyectada sola en una pieza expositiva, y también a veces lo proyecto a otras obras bidimensionales, como pueden ser cuadros o dibujos, para que interactúen ambos. Esa uh-huh. es una forma que también me interesa. Y ahora, tras todo ese trabajo digital, estoy volviendo a los medios tradicionales, al dibujo, y volver a la pintura también me interesa mucho, porque bueno, siempre ha estado ahí, pero bueno, como vamos haciendo tantas cosas diferentes, pues ahora estoy retomando los dibujos a gran escala, o sea, de más de 2 metros y bueno, está siendo muy, muy, muy interesante para mí volver a coger los lápices uh-huh. de nuevo. Cuéntame un poco la última aventura, entonces, de videoarte en la naturaleza. ¿Cuál ha sido? ¿Es la que estaba en el antiguo instituto no hará muchos meses? Sí, ese fue el proyecto La fuga de Perséfone. Uh-huh. Y era un proyecto muy ambicioso que trabajaba sobre los mitos de la Grecia antigua, Deméter y Perséfone, su hija, pero relacionado con las ideas del ecofeminismo. Entonces, según las teorías del ecofeminismo, realmente nuestro modelo patriarcal, vamos a decir masculino, neoliberalista, lo que ha hecho con la tierra es expoliarla, realmente el modelo no es de simbiosis o de alguna forma trabajar con ella de una forma adecuada, sino es como de explotación. Siempre se habla de la explotación del territorio, la explotación de los recursos, la explotación del tercer mundo, de la mujer, de todo. Y entonces, de alguna forma, yo llevaba el mito de Perséfone a las ideas del ecofeminismo. Entonces invité a 14 mujeres a un reducto de la montaña asturiana en el concejo de Belmonte, en el Camín Real de la Mesa. Y era una laguna que está a 1000 metros, una laguna muy pequeña, pero que era un escenario ideal para la escena. Entonces, allá que organicé todo aquella motor de producción y de coordinar a aquellas personas, para que eran personas totalmente diferentes unas de otras, muchas de ellas no se conocían entre sí, cosa que también es fascinante. Y acabamos en esa laguna a 1000 metros, a 5 grados de temperatura, con viento en enero, pues rodando la pieza de Eternal Mirror, se llama el espejo eterno. Uh-huh. Y donde las figuras, unas eran Deméters, otras eran Perséfones, pero de alguna forma es la misma deidad unida con diferentes apreciaciones. Ajá. Sí. Y da envidia cuando lo cuentas. Es como a ver si alguna vez me invita. No, quería decir que me distraje un momento. Las localizaciones, estos lugares tan especiales que tú encuentras, ¿son fruto de la casualidad o te levantas por la mañana un día y dices, me voy a ir a tal zona que tiene pinta de que igual quizás pueda que descubra algo, o no, o te lo vas encontrando según vas viviendo? ¿Cómo lo haces? Yo creo que la vida me los trae. Uh-huh. Sí, me los trae a mí, o aparezco yo allí de alguna forma. Sí, es así, porque en el mismo proyecto de Perséfone, otro vídeo fue grabado, por ejemplo, en la zona de los Montes de Grado, en un frente, el frente del Nalón, en la Guerra Civil. Son los montes del Concejo de Grado que miraban al Nalón, y ahí habían emplazados como una especie de búnkers, mini búnkers, nidos de artillería, uh-huh, con unas, ¿cómo se llaman?, las zanjas estas para donde se apostaban allí los hombres mirando, trincheras. Trincheras, sí. Es todo un anillo de trincheras casi en la cumbre. Con esos nidos de artillería. Entonces, pues un día de picnic simplemente llegué por casualidad allí y vi aquello. Y en una especie de hueco oscuro lleno de aguas negras que por la lluvia se habían almacenado allí entre los pinos, pensé, este es el lugar perfecto para hacer un trabajo, una pieza de videoarte sobre el tiempo, sobre la sanación del lugar y demás. Y allí también eso, llevé a cuatro mujeres a grabar para de alguna forma sanar ese lugar, ¿no? Que era un nido, el hueco de un nido de artillería. Ajá. También entonces, de alguna manera, lo esotérico o lo que tiene que ver con el alma y el cuerpo está muy presente en tu obra. Sí, sí, totalmente, totalmente, la metafísica. sí, sí, me nutro de fuentes, o sea, sí, que nos, de alguna forma nos sacan más allá de lo visible que hay en el territorio. Ahí hay unas energías latentes. Realmente, ahora, por ejemplo, en el pantano mismo, ahí me he dado cuenta de muchas cosas. O sea, cuando llegas a ese lugar que es como de la catástrofe, ¿no? La catástrofe antes, cuando fue inundado. Ahora, porque está vacío. Las de la sequía de Barrios de Luna, ¿estás sí, hablando? Sí, exacto. Uh-huh. Entonces, ahí puedes ver realmente esas llagas del pasado y toda esa pérdida de un mundo que no solo fue anegado por las aguas, sino un mundo que dejó también de existir por el progreso. Claro. Y todo eso lo captas realmente, captas todo lo que te está diciendo el lugar. Yo veo, lo pasas muy bien con lo que haces. Eres muy, muy inquieta y luego bebes de... ¿no? Bueno, te acercas a cosas que siempre son muy interesantes. Es muy intenso, realmente. Acabas haciendo tu vida, bueno, todo eso fluye en tu vida constantemente, ¿no? Y te requiere mucha energía, pero también te la aporta, creo, vamos. Y también conocimiento, porque de cada proyecto investigo muchísimo. Y entonces todo eso... pues vas aprendiendo, ¿no? De cada proyecto en el que entro, acabo aprendiendo, me acaba dando mucho. Ajá. Entonces, ya centrándonos en Asturias, quizás la próxima vez que podamos ver algún trabajo tuyo, ¿en qué mes estaremos? Ahora mismo no tienes nada, ¿no? Por estas tierrinas. Uy, para Asturias... Posiblemente al año que viene, a finales del año que viene, en el CEMAE. Ajá. Bien. Sí, cuando el proyecto Terra Nullius salga a la luz. Supongo que en el CEMAE para diciembre del 2018. En un año. Vale, pues en un año espero que vuelvas al programa. Me encantaría en un año por estas fechas a hablarnos de esto, que tengo a veces invitados, invitadas que repiten. Sí. Ha pasado dos veces, o sea que no estaría nada mal. Pues bueno, Cristina Ferrández, muchas gracias de verdad, de todo corazón, por haber venido. Y simplemente, bueno, no sé si preguntarte, ¿hay algo más que quieras decir o ya...? Ya está todo dicho. Bueno, no sé, yo creo que como yo soy, me considero inspirada por el territorio y la naturaleza, creo que, bueno, que pongamos el ojo, que pongamos la atención, ¿no?, en el territorio que tenemos y que lo conservemos y lo cuidemos hasta las últimas consecuencias. Uh-huh. Eso es el mensaje que puedo aportar. Gracias, Sofía, por tu invitación. Muchas gracias, Cristina.